Una diferencia crucial y fascinante entre el cristianismo y las religiones no cristianas es que estas últimas pueden tener grandes predicadores, grandes personas que han orientado a muchas personas en todo aspecto de su vida, pero ellos no pueden salvarlas a ellas, simplemente les dan enseñanzas para que cada una se salve a sí misma. La diferencia con el cristianismo es que tenemos a un Dios, a alguien que seguimos, que Él sí nos ofrece una salvación. Querido amigo, ¿tú quieres saber cómo puedes llegar a ser salvo? Pues este será el tema del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos una nueva edición de Código Abierto, amigos, y es una alegría para nosotros, como todas las semanas, darte la cordial bienvenida a nuestro programa. A ti, joven, que nos estás viendo a través de la TV Nuevo Tiempo, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Recibe un abrazo desde aquí, desde nuestro set de Código Abierto. Durante todo este trimestre estamos estudiando preparación para el tiempo del fin, y el día de hoy vamos a estudiar un tema muy especial. La lección número 4 titula La salvación y el tiempo del fin, y ese es el tema del día de hoy. Y para esto tenemos amigos invitados que van a ayudar el desarrollo de la lección, que ahora te los presento para que los conozcas. Benjamín, bienvenido a Código Abierto. Es una alegría, hermano, tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. También para mí una inmensa alegría. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el set con todos ustedes, ¿no? Excelente. Tenemos también a Carla. Bienvenida, Carla, a Código Abierto. ¿Cómo están? La verdad estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí. Y gracias por la oportunidad y la invitación. Muy bien, y tenemos a alguien, un amigo, alguien muy especial aquí, primera vez en nuestro programa, pero es una alegría y una bendición. Pastor Huáscar, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad muy linda el poder estar aquí con ustedes y poder compartir también con cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de los medios sociales. Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy la salvación y el tiempo del fin. Pero antes de comenzar a estudiar esto, yo quisiera que manden saludos, por favor, porque con seguridad hay personas conocidas ahí que los están viendo en este momento y es el momento de enviar saludos. Vamos a empezar contigo, Benjo. Bueno, quisiera enviar un saludo gigante desde este set de grabación a todos los amigos de la Universidad Adventista del Plata, Universidad también de Sao Paulo y en Brasil, que bueno, que reciban un caluroso abrazo y que se los extraña mucho y bueno, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Excelente. Carla, es tu turno ahora. Bueno, la verdad, enviar un gran saludo a todos los miembros de la iglesia aquí en Cochabamba, Bolivia, que todos los que me conocen, ¿no? Un gran saludo para todos ellos. Excelente. Pastor, ahora es el turno de usted. Sí, enviar un saludo caluroso a cada uno de nuestros amigos que nos siguen dentro de nuestro país, dentro de Bolivia, y para aquellos también que nos siguen de diferentes partes de Sudamérica, ¿no es cierto? Uh-huh. Especialmente fuera del país, tengo mis suegros, están en Brasil, mis padres en Guayaramerín, el Beni. Muy bien, excelente. Para que nos conozcan un poquito más, ¿a qué nos estamos dedicando? ¿Estudiando, trabajando, en qué área? Por favor, Benjo, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, justo estamos estudiando la carrera de comunicación social. Muy bien. Así que ya vamos viendo el rubro, ¿no?, al cual nos queremos dedicar. Excelente, muy bien. ¿Tu caso, Carla? Bueno, yo ya terminé mi carrera, estudié trabajo social, me encuentro con el tema de la tesis. Mi tesis está direccionada sobre cómo los adolescentes empiezan a enamorar en las redes sociales con personas que no conocen. Interesante el tema, ¿no? Muy bueno. Y realmente con mucha necesidad de ese tema, porque es un tema actual, ¿no? Sí. Y Pastor, ¿cómo está yendo el trabajo ahí? Bueno, en cuanto a lo que respecta al trabajo, gracias a Dios, un trabajo dentro de la iglesia a nivel Bolivia es en el área de secretaría. Entonces tenemos nuestros desafíos, tenemos también nuestras alegrías ahí para poder compartirlas. Es un trabajo muy minucioso, tiene que ver con datos, con información, con estadísticas, detalles específicos ahí de toda la iglesia, ¿no? Entonces hay tres áreas, administrativa, técnica y el área misionera, ¿no?, que manejamos. Agradecidos a Dios por ello y también tenemos la responsabilidad del servicio voluntario adventista. Muy bien, Pastor. Es una alegría, de verdad una bendición tenerlo en nuestro ser el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a orar porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo para abrir su palabra y estudiar el tema del día de hoy. Benjamín, por favor, dirígenos en oración. ¿Sí? Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos agradecidos por un programa más, Señor, que nos regalas. Porque, Señor, estamos seguros de que el Espíritu Santo está abriendo corazones y mentes de cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Te pido que tú puedas hacer con cada uno de ellos y con la familia de cada uno representa. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora de lleno con el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias, equipo, por este privilegio. Y a ustedes, mis amigos, bienvenidos. También yo quiero enviar mis saludos a tengo dos nietos, a Santiago y a Sofía. Hijos queridos, los amo y que el Señor los bendiga. Hoy vamos a entrar en una linda lección, como dije, la salvación y el tiempo del fin. ¿Saben? Una diferencia fascinante, pero crucial, entre el cristianismo y las religiones no cristianas, es que si bien éstas enfatizan lo que sus fundadores les han enseñado, no enfatizan lo que sus fundadores han hecho por ellos. Y eso es porque más allá de lo que sus fundadores pudieron haber hecho, no podrían salvarlos. Todo lo que estos líderes pudieron hacer fue tratar de enseñar a la gente cómo salvarse a sí misma. En contraste, los cristianos enfatizan no solo lo que Jesús enseñó, sino también lo que hizo. Porque lo que Cristo hizo provee el único medio por lo que somos salvos. La encarnación de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su ministerio en el cielo, solo son actos que nos salva. Indudablemente, no hay nada en nosotros mismos, ¿sí? No mucho antes de la cruz Jesús habló de su círculo íntimo sobre el modo en lo que las personas pueden ir al Padre a través de Él. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia. En comparación con el Nuevo Testamento, que está lleno de misericordia, de gracia, de perdón. Hacen entre los dos testamentos una distinción que no es válida. Sí, es el mismo Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo, con los mismos rasgos, tanto que no hay diferencia. Y una de las razones por la que Cristo vino a este mundo fue para revelar a ese Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios no cambia, mis queridos. Si conociéramos bien todos los hechos que rodearon los acontecimientos del Antiguo Testamento, descubriríamos que Dios es igual de misericordioso. Cuando se estudia acerca de la salvación, tenemos que afirmar que los tres miembros de la Trinidad estuvieron y están activos por nuestra salvación. Es el pecado quien separó la raza humana de Dios. Estaba condenada, este mundo estaba condenado a la destrucción eterna. Solo se requería de alguien eterno como Dios mismo, alguien tan divino como Dios mismo, se convirtiese en un ser humano y en esa humanidad se ofreciese como sacrificio por nuestros pecados. Fue Jesús el Hijo de Dios. Cristo es eterno y no dependía de nadie ni de nada para su existencia. Él era Dios, no la mera apariencia exterior de Dios, sino Dios mismo. Cristo se hizo humano sin ninguna ventaja sobre los demás seres humanos. Por otro lado, el Espíritu Santo ha sido incomprendido con este punto también, casi tanto como el Padre, e incluso algunos creen que el Espíritu es el amor entre Padre e Hijo. En otras palabras, que el Espíritu Santo es un mero afecto entre el Padre y el Hijo. Si fuese así, esto se reduce a una relación entre dos miembros de la Deidad y negaría que sea el Espíritu Santo Dios a la misma vez. Las Escrituras, sin embargo, revelan su personalidad, la del Espíritu Santo. Los cristianos se bautizan en su nombre, junto con los del Padre y del Hijo. El Espíritu glorifica a Cristo y convence a la gente de pecado. Se le puede agraviar, es consolador, es abogado, es defensor, es consejero, enseña, interceda y santifica. Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda verdad. En síntesis, el Espíritu Santo es Dios, como lo son el Padre y el Hijo. Juntos son un solo Dios. Todo lo que el Espíritu hace es revelar a Dios mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero ahora, la lección habla del capítulo 14 también. Allí nos habla del Evangelio eterno. La pregunta es, ¿qué es Evangelio eterno? Es eterno el amor de Dios para salvar a la humanidad. Son esas buenas nuevas. En otras palabras, es la evidencia de que Dios no cambia. Un Dios inmutable tiene un evangelio inmutable. Este evangelio eterno nos da seguridad a todos los que están dispuestos a aceptar a Jesús. Llegando al resumen, entonces, hay cuatro puntos. Uno, debemos redescubrir el amor de Dios por los seres humanos y su plan para salvarlos de la muerte y el mal. Dos, debemos apreciar el amor de Dios a pesar que no lo merezca. Tres, confiar en Dios y amarlo. Amar a nuestro prójimo a la vez, aunque sea una respuesta inmediata. Y una cuarta y fundamental, la realidad del amor de Dios se manifiesta en su plan para salvar a los seres humanos a pesar de sí mismos y aunque no lo merezcan. Que el Señor los bendiga. Gracias, equipo. Adelante con la lección. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos avanzando de poco en esta guía de estudio que titula Preparación para el Tiempo del Fin. Y hemos ido viendo cómo el conflicto que se inició en el cielo, bueno, se trasladó a la tierra y está causando estragos, ¿no? Pero ahora la lección resalta como que de tanto problema, dificultad, nos habla acerca de la salvación para el tiempo del fin. Pero antes de empezar a hablar del tema como tal, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Tal vez un poco complicada, difícil de contestar, pero ¿qué es para ustedes el amor? ¿Se han enamorado alguna vez? ¿Qué es lo más loco al extremo que han hecho por amor? ¿O han hecho alguien por ustedes? Podría ser la pregunta. A ver, vamos a empezar con las damas, ¿te parece, Dejo? Yo sí, la verdad, me enamoré una vez, pero yo no soy una persona muy detallista o muy atenta sobre eso. Pero cuando me nace hacerlo, lo hago con todo mi corazón, ¿no? Y la verdad, lo que yo una vez hice, yo soy bien nula para las manualidades. Y justo dije, ¿qué le puedo hacer? Siempre me dijeron que algo hecho por uno mismo es más bonito. Y hice un póster grande con nuestras fotos, una dedicatoria. Con un corazón grande ahí. No era corazón, era un rectángulo. Y aparte hice una tarjeta de esas kilómetro, de esas grandes, hice así con distintas imágenes. Y me decían mis amigas, ¿tanto estás haciendo por él? Me decían, era, sí, lo quiero, ¿no? Por algo es mi enamorado. Y después me decían, pero el milagro que te veo hacer algo así para alguien. Me decían, yo, sí, ni modo, me tocó esta vez. ¿No? En mi caso, mira, la verdad que cuando hablamos del amor, hablamos de, no de la teoría, de la práctica, ¿no? Y si preguntamos así que, por ejemplo, ¿qué he recibido en relación al amor? Mi esposa no es de Bolivia, pero cuando nosotros enamoramos, noviamos y seguimos todos los planes que teníamos con relación al trabajo dentro de la iglesia, tuvimos que tomar decisiones muy, muy importantes. Una de las decisiones importantes, por ejemplo, que en el caso de ella fue aceptar vivir lejos de la familia. Al formar una nueva familia, aceptar los desafíos y los retos que tenemos, ¿no? Y en otro contexto, cuando llegan los hijos, tú entiendes ahí un poquito más el tema de sacrificios. Dejar algunas cosas para poder mantener la felicidad no solamente tuya o de la esposa, sino de toda la familia, ¿no? Ya contando a los hijos. Muy bien, excelente, ¿no? Yo creo que cada situación es especial, ¿no? Y obviamente cuando uno lo vive, no hay comparación. Alguien puede decir, como en tu caso, ¿no? ¿cómo puedes hacer esto? ¿O por qué haces aquello? ¿No? Pero cuando uno lo vive, realmente no interesa aquello, porque realmente uno está siendo motivado por un sentimiento que es mucho más grande, ¿no? El dormir o no dormir, ¿no? Pero que tu nena esté durmiendo ahí, no tiene precio, ¿no? Y que esté ahí tranquila con una sonrisa, y son cosas ahí. ¿Ustedes creen que Dios nos ama a ese extremo y aún más? ¿Qué es lo que creen que es el amor de Dios? A ver, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cómo creen que se manifiesta el amor de Dios? Bueno, yo pienso que el amor de Dios es infinito hacia nosotros. Porque, bueno, a ver, pastor, que usted ya es papá, ¿usted entregaría a su hijo para que muera por alguien más? Mira, cuando hablamos del tema del amor, nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros gustamos de alguien, ahí estamos limitados. Pero cuando nosotros conocemos a esa persona, llegamos realmente a, más que gustar, llegamos a amar. Ahí no hay límites, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de familia, por ejemplo, un padre es capaz de dar todo y hasta lo que no tiene por un hijo. Pero dar a un hijo en reemplazo de otra persona, para salvar a otra persona, yo creo que para un padre es muy difícil, ¿no? Hablando así humanamente, ¿no? Pero cuando vemos el contexto bíblico, lo que Dios fue capaz de hacer por nosotros, es para nosotros muchas veces podría ser incomprensible, ¿no? Correcto. Algo así sublime. Exactamente. No podríamos tal vez describir, pero que es real. Exactamente. Vamos a ver algunos versículos, ¿les parece, por favor? Si podemos buscar Juan capítulo 14, verso 8. Y el 9 también. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto acerca del amor del Padre. Vamos a hablar acerca del amor del Padre en este momento. ¿Lo tienes por ahí, Benjamín, por favor? Juan 14, 8 y 9. 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Muy bien, interesante estos versículos, ¿no? Porque muchos pensamos y piensan las personas que Dios el Padre tiene un carácter totalmente distinto a Jesucristo, ¿no? Muchas veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de que muy rígido. Rígido, duro. Exactamente, ¿no? Que no tenía mucho amor, no sé. Sí. Pero cuando se manifiesta Jesús, como que cambia todo. Está el amor, la misericordia y todo lo demás. Y la pregunta de Felipe es, si nos muestras al Padre, ¿es suficiente para nosotros? Y Jesús responde, yo he estado con ustedes, ¿no? ¿Qué les parece esta frase? ¿Qué podemos sacar acerca de quién en realidad es Dios el Padre y su amor? Mejo, ¿qué opinas? Si nosotros nos ponemos en el lugar de los discípulos se enfocaba mucho en el contexto de Israel, en un Dios el cual mostraba milagros, un Dios que hacía ganar batallas, un Dios que de cierta forma sus milagros eran físicos, ¿no? Eran palpables, el maná podemos ver en y muchos otros milagros. Muy bien. Pastor, ¿qué podemos hablar acerca de el amor de Dios el Padre? Mira, nosotros tenemos una descripción de este Dios. Es un Dios que en su infinito amor, Él fue un Dios que no dejó detalle suelto. Él siempre veló por el bienestar de sus hijos. Aunque ese bienestar de sus hijos muchas veces estuviese tal vez manchada de sangre en el caso de algunas personas. O las lecciones que pudiesen ser impartidas al pueblo de Dios tuviesen ser capaz como muchas veces nosotros esperamos como humanos. Dios es un Dios de amor, misericordioso, ¿no es cierto? Tardo para la ira, pero muchas veces nosotros como hijos esperamos una prueba difícil, un momento duro para reflexionar, entrar en sí y decir, bueno, necesito tomar este camino. Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema importante. No te olvides que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Enseguida retornamos con más. Código Abierto está en el aire. Todo indica que estamos viviendo en los tiempos finales de este mundo. Estas señales nos muestran que Cristo vendrá y para ese acontecimiento debemos estar preparados para recibirlo. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Algunos temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro del Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca del amor de Dios el Padre. Y íbamos a la pausa diciendo que Dios el Padre es amor, justicia, misericordia, tardo para la ira, piadoso y muchas características más, ¿no es cierto, Pastor? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a Jesucristo, por ejemplo, en Hebreos, Carla? Bueno, en Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué te llama la atención de este versículo que acabas de leer? Que Jesucristo nunca ha cambiado, que Él siempre ha sido el mismo, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Él siempre va a ser, y hasta ahora siempre va a ser piadoso con nosotros, siempre va a seguir dándonos ese amor, aunque nosotros no lo merezcamos, ¿no? Muy bien, y justamente Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor, ¿no? Y termina así de cortito ese versículo. Entonces, qué bueno saber eso, que ese Dios del Antiguo Testamento, aunque parece así medio complicado a veces entenderlo, estamos hablando de Dios es amor, ¿no? Y es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Algo más que te llame la atención. Bien. Claro, bueno, un poco recalcando ese versículo que acabamos de leer, es error nuestro intentar separar el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeños nos han enseñado que desde el Antiguo Testamento es un Dios justo. Y en el Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Entonces, eso en sí puede llegar a confundir a las mismas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que la Biblia tuviera dos partes, ¿no? Una parte tal vez llena de sangre manchada y otra parte buena, amorosa. Entonces, la verdad que si nosotros vemos este amor divino que Dios tiene, ha estado siempre antes de que nosotros existiéramos y estará por la eternidad, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es impresionante para mí, la verdad. Correcto. Pastor, ¿algo más con respecto a esto? Sí, mira, cuando hablamos del amor, hablamos de lo bueno, pero ¿qué pasaría si alguien te falla? Si alguien tal vez no cumple las expectativas. Correcto. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, eso no ocurre, ¿no? Porque nosotros humanamente, si alguien nos falla, decimos la primera y la última, no sucede más. Pero mira, es interesante lo que dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más que tú falles, por más que tú te equivoques, ese Dios es un Dios que puede colocar el amor, la misericordia, las segundas oportunidades por encima de todo. Siempre y cuando nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la capacidad de poder reconocer y poder buscarlo también, para que Él pueda, ¿no es cierto?, salvarnos. Correcto, y justamente podemos ver durante todo el Antiguo Testamento eso, ¿no? Porque Dios siempre mostraba amor, misericordia por un pueblo, el cual iba tras otros dioses, se olvidaba de Dios, le daba la espalda, qué sé yo, pero a pesar de todo eso, cuando esos se lastimaban, estaban tan lejos, clamaban a Dios y Dios estaba siempre dispuesto a oírlos, rescatarlos y estar con ellos. Benjo. Este versículo, la verdad, bueno, estos versículos que se encuentran en Filipenses 2, del 5 al 8, nos pueden hacer dar cuenta un poco de este tema, ¿no? Porque dice así: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que una muestra más grande de amor no podemos tener. Y nos lo expresa claramente aquí, ¿no? Correcto. Hemos visto en una primera parte el amor de Dios el Padre, ¿no? Y realmente, a pesar de que es difícil de ver esto, Dios es amor. Pero aquí claramente podemos ver el amor de Cristo, de Jesús mismo, ¿no? Y esos versículos son realmente especiales, ¿no? Porque nos dice que Él no escatimó hacer ningún esfuerzo, dejó su divinidad para hacerse criatura y venir a morir en tu lugar y en el mío, ¿no? Qué bueno saber esto. ¿Qué opinas con respecto a esto, Carla? Bueno, la verdad es que para mí es, cuando me dicen qué piensas del amor de Cristo, es una alegría inmensa, porque, bueno, ¿quién se ofrece a morir por alguien? Nadie. Cristo cada momento de nuestra vida nos refleja su amor. El hecho de que estemos aquí en este momento es porque nos está reflejando su amor en estos momentos. Bueno, tengo tantas anécdotas de mostrar, ¿no?, de que Cristo obra dentro de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Cristo para reflejar el amor de Él hacia los demás. Y siempre he pensado de que no hay palabras para describir tanto amor que Él nos da. Correcto. En este momento puede haber tal vez un joven ahí, ¿no?, que tiene muchos problemas, dificultades. Y no sé si alguna vez alguien se ha acercado a ustedes y con la siguiente frase, ¿no? A mí nadie me quiere. No, ni siquiera mi mamá, mi papá, mis hermanos. A nadie le intereso. En otras palabras, ¿no? ¿Será esto cierto? Mira, Waldy, yo puedo acotar algo más ahí. Cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando de que necesariamente tienen que estar involucradas dos personas. Y cuando hablamos del tema del amor, la salvación, hablamos de Dios, Jesús, el Espíritu Santo más adelante. Por mayor sacrificio que haya podido hacer Dios, haber hecho Dios en dar a su único Hijo, esa muestra de amor, por más sublime o mayor que sea, si yo no llego a valorar, si yo no llego a considerar, si yo no la llego a aceptar, no va a tener efecto en mi vida. O sea, para que pueda existir felicidad, tiene que ser recíproco, tiene que haber respuesta. Porque de nada sirve una persona dar amor si no va a recibir. ¿No es cierto? No va a tener un retorno. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios y hablamos de la salvación, hablamos del sacrificio que Dios hizo al dar a su único Hijo. Pero ese sacrificio, para que pueda tener un sentido real en la vida de un ser humano, necesita poder ser aceptado, necesita poder ser apreciado y necesita ser correspondido. Muy bien, excelente, ¿no? Porque en realidad eso es lo que Dios espera, ¿no? Está una carta de amor que tenemos aquí en nuestras manos y se extiende hacia el ser humano, pero depende de nosotros, pues, el abrirlo, estudiarlo y el aceptar aquello, porque para muchos puede ser, este es un cuento más, historia, qué sé yo, teoría, pero si no llegamos a experimentar ese amor de Dios, de poco o de nada nos va a servir, ¿no? Y si hablamos ahora del amor del Espíritu, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos piensan que el Espíritu Santo es una energía, algo así, y no es una persona como tal de la Trinidad. ¿Qué podemos hablar con respecto al Espíritu Santo? ¿Qué opinan, Benjo? Bueno, el Espíritu Santo para algunas personas es la misma llamada conciencia, ¿no? Es la cual te dice que está bien y que está mal. Pero para nosotros llega a ser más que esto. ¿Por qué? Porque una persona que te ama, una persona que siente aprecio por ti, nunca va a hacer tu mal. Es como nuestra mamá, ¿no? Nos decía, no hagas esto, lo hacíamos, tenía su consecuencia mayormente mala, ¿no? Eso era inevitable. Pero yo creo que una persona que siempre está junto a ti diciéndote, no hagas esto, ve por tal lugar, hace esto, siempre va a desear tu bien. Entonces, para mí, eso representa el Espíritu Santo, un amor el cual no te quiere ver nunca mal. Muy bien, pastor, ¿estamos bien con este concepto? ¿Cuál es el verdadero concepto del Espíritu Santo y su amor? Mira, el Espíritu Santo primero es Dios, ¿no? No es la relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Tampoco es el Espíritu de Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos en la Biblia algunos atributos, algunas características del Espíritu Santo, como decía Benjamín, por ejemplo, algunas personas pueden decir, es la voz de la conciencia, ¿no? En realidad, el Espíritu Santo es el encargado de convencernos del pecado, de nuestro error, de nuestro mal actuar, quizás. Yo recuerdo una experiencia, en una ocasión cuando aún estudiaba, un compañero recibió un cambio de más y estaba en la lucha. Y solo él sabía, ¿no? Yo estaba ahí acompañando y no había visto. Entonces después él decidió dar media vuelta e ir y devolver lo que había recibido de más. Cuando sale de la tienda, me dice, ¡qué alivio! Todavía el Espíritu Santo trabaja en mí. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Es el encargado de poder convencernos del pecado, de poder guiarnos a aquel que es capaz de poder salvarnos. Correcto. Vamos a buscar dos versículos, chicos. A ver, Lucas 12:12, Benjo, por favor. Y Carla, Juan 16:8. Y vamos a ver ahí algunas de las características que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que a veces pensamos que si es una energía no puede pues actuar de esta manera. Sí, sino necesariamente tiene que ser una persona. ¿No? Correcto. Por favor. Lucas 12:12. Uh-huh. Dice así. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Muy bien, entonces, ¿tú crees que una energía te puede enseñar? No. La verdad que, bueno, cuando nos menciona el versículo, en la misma hora, no es algo que tal vez luego de un día, dos días, vamos a empezar a pensarlo o empezar a esta energía que supuestamente dice a funcionar. No es así. Si es una persona, si es Dios mismo que está a mi lado, ¿no? Y eso es solo por gracia divina, yo creo que esa es la verdadera fuerza del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y tu versículo, Carla? Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Interesante, ¿no? O sea, ¿una energía te convence de algo? No, ahí dice claramente que Dios va a ser el que va a venir. Él vendrá. Correcto, ¿no? Y aquí vemos varios atributos, ¿no es cierto?, que nos presenta nuestra guía de estudio, donde vemos al Espíritu Santo como el Consolador, como quien intercede, como el que santifica, como el abogado defensor, como el consejero, etcétera, etcétera. Y son cosas que realmente muestran el amor del Espíritu Santo, porque si no se interesa por ti, no te va a enseñar, no te va a aconsejar, no te va a decir lo que estás haciendo mal o bien. Entonces, definitivamente, Dios, mediante el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, nos muestra su amor de esa manera. ¿No es cierto, pastor? Así es, y sin lugar a duda, nosotros tenemos la oportunidad cada día de poder escuchar la voz de Dios, de poder escuchar, ¿no es cierto?, la reprensión, de poder recibir una invitación para poder hacer las cosas correctas, para poder estar en el camino correcto. Y de hecho, no hay una forma en que nosotros podamos perdernos, sino simplemente, ¿no es cierto?, rechazando al Espíritu Santo, la función. Porque Dios tiene el plan de salvarnos. Y en ese plan de salvarnos, aunque Dios envió a su Hijo para que pudiese estar con nosotros, murió por nosotros, Jesús ascendió a los cielos después de resucitar, pero quedó un consolador. Quedó una compañía permanente para nosotros. Correcto. Todavía tenemos ese periodo de gracia en el que tenemos la bendición de poder contar con la persona, Dios, Espíritu Santo. Así es. Para poder encaminarnos, para poder mantenernos y para poder guiarnos, conducirnos a aquel que es capaz de salvarnos. O sea que si nosotros fuésemos a perdernos, sería porque no aceptamos el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo, no aceptamos la muerte de Jesús como sustituta nuestra, y porque no queremos escuchar la llamada, la advertencia, la invitación que el Espíritu Santo nos hace. Correcto. Qué lindo saber que no solamente Jesús, en este caso, hace muchas cosas por nosotros, sino en realidad toda la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en este momento preocupados por la salvación tuya y mía, ¿no? Entonces eso es buenísimo saber. Vamos a buscar algunos versículos más. El título de esta lección es justamente la salvación y el tiempo del fin, ¿no? Pero ¿cómo puedo estar seguro yo de que soy salvo o no? Vamos a buscar, por favor, ahí Joel capítulo 2, versos 31 y 32, Benjamín. Y Carla, por favor, Juan 10, 28. ¿Está bien? Quisiéramos leer estos versículos y con esto nos vamos a ir a la pausa para después de volver en el último bloque. Vamos a comentar con respecto de esto acerca de la salvación que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. ¿Ya tienes el versículo, Carla? Por favor. Juan 10, 28. Juan 10, 28. Nos dice, yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, ni nadie les arrebatará de mi mano. Bien, interesante, ¿no? Yo les doy la vida eterna, dice, y no perecerán jamás. ¿Y el tuyo? ¿Qué es lo que Joel, dice? Joel. Joel. ¿Qué número era? 2, 31 y 32. 2, 31 y 32. Dice así. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quien Él llame. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema apasionante. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones no cristianas es que Dios ha hecho y ha provisto todo para que tú y yo seamos salvos. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca del tema de la salvación en el tiempo del fin. Y nos íbamos a la paso con un versículo que tú leías en Joel, ¿no es cierto? Qué bueno saber esto, que podemos llegar a ser salvos cuando invocamos su nombre. ¿Qué dices, Benjamín? No, es impresionante la manera en que nosotros podemos llegar a obtener el amor de Dios, ¿no? Que se transmite de cierta forma en la salvación personal de cada uno. Entonces, en sí podemos ver un Dios tan amoroso que no solo nos quiere feliz, sino nos quiere también a su lado. Y eso es increíble, ¿no? Correcto. A mí me llama mucho la atención algo y podría ser capaz una cuestionante que muchos de nosotros hemos llegado a tener en algún momento, ¿no? Aquí hay un versículo que se encuentra en Mateo 7, 14, donde dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo puedo estar seguro yo, cristiano, adventista, ¿no?, de que soy salvo, pastor? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Un versículo muy, muy conocido es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A lo largo del estudio de la semana, nosotros hemos visto y se hace hincapié en que se nos llama, se nos ordena, para que nosotros podamos vivir una vida santa. ¿Y qué quiere decir vivir una vida santa? Quiere decir vivir una vida separada, apartada de todo lo que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros mostramos que somos salvos. O sea, nosotros no vivimos una vida santa, o sea, separada, apartada, una vida, ¿no es cierto?, conforme Dios pide, para ser salvos. Nosotros hacemos eso porque es el resultado de que ya fuimos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, es nuestro desafío poder vivir esa vida como resultado de la salvación que nosotros hemos recibido. Muy bien. Entonces, ahí también podemos aplicar aquel versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. ¿No? Si hemos hablado del amor y todo lo demás, es difícil a veces obedecer a Dios cuando no lo amamos, ¿no? Pero qué diferente es cuando lo amamos, las cosas comienzan a fluir de una manera distinta, ¿no? Pero también aquí nos habla de que tenemos un evangelio eterno, inmutable, Qué bueno saber que la palabra de Dios también es perpetua, ¿no es cierto, pastor? Y esas promesas que han sido hechas en un tiempo atrás también son vigentes para nosotros ahora. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto, pastor? De hecho, hay un texto de la Biblia que me gustaría acotar, Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, que ya dijimos que santo significaba ser apartado, separado, ¿no es cierto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué mencionamos que es un evangelio eterno? Porque de hecho, antes de que este mundo existiese siquiera, Dios ya tenía planificado que nosotros pudiésemos ser salvos. Y todo fue conducido de tal forma que nosotros no podamos perecer, no podamos perdernos, sino que podamos salvarnos. Y es interesante, ahí hay una palabrita que la lección de la semana enfatiza, ¿no es cierto? Lo que leíamos en el versículo 5, predestinado. ¿Qué quiere decir? Que previo a todo, ya había un destino final para nosotros. Ya había un plan específico para nosotros. ¿Era qué? Nosotros seamos salvos. Ahora, eso, con el contexto un poquito de lo que mencionábamos antes, la seguridad de la salvación. El hecho de que Dios mencione en la palabra, en su palabra, en la Biblia, que nosotros fuimos predestinados, no quiere decir que el fin será ese. O sea, fuimos previamente destinados para ser salvos, no predeterminados. O sea, fuimos, ¿no es cierto?, la planificación, todo apunta para que seamos salvos, pero no podrá también no ocurrir eso. Y no es que dependa de Dios, depende de mí como ser humano, depende de yo como hijo de Dios. El libre albedrío. Así es, depende de mis decisiones, de mis actitudes, ¿no es cierto?, que pueda tomar con relación al sacrificio de Dios, con relación al evangelio de Dios. Si lo acepto, lo rechazo. Entonces yo puedo decir, no, finalmente Dios es un Dios de amor. Y como es un Dios de amor, por más que lo que yo haga no sea bueno, igual Él va a terminar salvándome. Correcto, y podemos llegar a cometer ese error, ¿no?, como seres humanos, y decir, bueno, ya Cristo hizo todo, soy salvo, pero yo vivo mi vida como quiera. Así, ¿no?, es, una vez salvo, salvo para siempre, no existe con Dios. Exactamente. Hay una parte en la Biblia que me llama mucho la atención, ¿no?, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? ¿No? Es interesante porque muchos en aquel día dirán, ¿no?, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios, no curamos y todo lo demás? Y Dios va a tener una respuesta, no os conozco, apartaos de mí, ¿no? Entonces, ¿qué llamada de atención es aquello? ¿Qué piensas tú, Benjamín, con respecto a este comentario? Yo creo que la única manera de que Dios no nos conozca o no nos reconozca es porque nosotros no hemos llegado a conocerlo. Entonces, si nosotros tenemos una relación íntima, nosotros conocemos una persona, tenemos un diario convivir, nuestros actos lo van a reflejar, ¿no? Como la Biblia lo menciona, los discípulos pudieron hacer milagros, pudieron ser capaces de, ¿no?, por medio del poder del Espíritu Santo, de Dios, del Hijo, del Padre. Ahí está la clave, justamente, ¿no? Exactamente. Muchos pueden pensar, y aquí dice eso, ¿no es cierto, pastor? ¿Acaso no hice yo? Yo y yo, como que el crédito se lo merecen ellos y no realmente el crédito es de Dios. Mira, ocurren dos cosas, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? Hay dos palabras que nos ayudarían a diferenciar. Nosotros podemos estar convencidos de la verdad, podemos estar convencidos de lo que necesitamos hacer para poder mantenernos en los caminos del Señor, ¿no?, y poder gozar de la salvación que Él nos ofrece. Pero estar convencidos no es suficiente. Porque yo puedo saber qué es lo correcto, pero no lo hago. Necesito estar convertido. Así es. Entonces, de convencido a convertido hay mucha distancia. Y lo que nosotros necesitamos estar es convertidos. No es solamente del labio para afuera. Por eso dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Muy bien. Ya casi estamos llegando al final, ¿no? Y a mí me gustaría, Carla, que en este momento tú digas, ¿qué es lo que más te ha gustado de la lección? ¿Es fácil guardar los mandamientos como joven, llevar una vida santa y todo lo demás? ¿O cómo podemos hacer para hacer esto, que es lo que Dios nos pide, ¿no? Sí, bueno, como hemos repasado en toda la lección, por amor lo hacemos, por amor nos nace hacerlo, y sin querer y sin darnos cuenta ya lo estamos haciendo por amor a Cristo. Pero ¿cómo podemos saber que tenemos el amor de Dios? Sin darte cuenta va a empezar a las cosas a pasar, vas a empezar a, sin darte cuenta, muchas personas te dicen, tú no eras así, ¿qué ha pasado contigo? Tú eras de otra forma. Y eso es lo interesante, porque a mí me ha pasado de que cuando yo estaba en la universidad, un poco me empecé a desviar del camino. Cosas me fueron apartando de Dios. Y cuando nuevamente ya dije, no, basta, esto me está apartando de mi verdadero propósito como hija de Dios, decidí volver nuevamente y permanecer ahí. Hasta ahora sigo permaneciendo. Mis compañeros, cuando estábamos ya en los últimos semestres, me decían, tú has cambiado, no eres la misma de antes, ¿qué ha pasado? Es que ahora tengo a Cristo en mi corazón. Y todos me decían, ya te perdimos, ¿no? Bueno, ellos me decían así, ¿no? Pero para mí era una alegría el poder de que mis compañeros noten que yo he cambiado y que ya no era la misma de antes, sino que Cristo estaba trabajando en mí, en mi vida. Muy bien, hemos visto que Dios es amor, Dios el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor y todos nos están esperando con los brazos abiertos. Pastor, ¿cómo podemos aplicar esto? Así, querido amigo, tanto Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, a lo largo de la historia y desde antes de la fundación de este mundo, estuvieron trabajando para que esa predestinación de la cual la Biblia habla pueda ser una realidad en tu vida. Ese amor de Dios es un amor sublime, misericordioso, infinito, y tú puedes ver la muestra de ese amor al dar al propio Hijo, a Jesús, para que viniese a morir por tus pecados y pudiese ser colgado en esa cruz, que era nuestro lugar, era tu lugar, era mi lugar. Solo que ese amor necesita ser correspondido. Y ese ser correspondido significa que nosotros necesitamos vivir una vida en la que podamos mostrar que somos salvos, que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio que tiene una relevancia en tu vida y que es una realidad. Por eso nosotros, si conocemos todas las cosas de Dios, si conocemos todos los planes de Dios, no necesitamos simplemente estar convencidos, sino estar convertidos. Aceptar la salvación que Dios tiene para ti es una tarea y es una decisión diaria. Y el Espíritu Santo te conduce a aquel que es capaz de salvarte. Que Dios te bendiga y que podamos nosotros considerar cómo es la salvación en el tiempo del fin. Es una decisión que tú tienes que hacer diariamente y tienes que mantener una vida acorde a lo que Dios nos pide. Una bendición y un fuerte abrazo para ti. Nacería, aun sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación que vivió por mí sin merecerme nada yo. Afligido por el mal, enfrentó a hombres con poder siniestro. Prometió que su poder no lo iba a utilizar y accedió así a la muerte con valor. Maestro, solo a ti quiero seguir, sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Aquí estoy. Día día camino sin apenas descansar. Muchas veces nos habló y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive y solo así sabrás cómo el gran yo soy vino aquí con el mortal. Maestro, solo a ti quiero seguir, sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Maestro, solo a ti quiero seguir, sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Aquí estoy. Amigos, siempre es bueno tener esta parte musical porque nos habla Dios de otra manera, una manera directa a través de la música, directamente al corazón. Y hemos estudiado la salvación para el tiempo del fin. Y con seguridad hay muchas cosas que ahora tú quieres hablar con el Padre Celestial y quieres decir. Nosotros vamos a orar. Acompáñanos ahí también donde tú estás. Oramos, por favor, Calan, dirígenos. Oremos. Queridísimo Padre, que te encuentras en las alturas de los cielos. Señor, tú eres nuestro Creador y Padre. Te damos gracias por este hermoso día que nos has dado y Señor te pido de gran manera de que todo lo que hayamos aprendido hoy se pueda reflejar en nuestras vidas. Señor, también te agradecemos por tu amor infinito que nos das, por la salvación y el hecho de poder acceder a ella mediante tu muerte, Señor. Te agradezco eternamente, Señor, por todo lo que nos das y también te pido de que nos bendigas a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que están viendo este programa. Te pido y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección número 4, la salvación y el tiempo del fin. Nuestro próximo estudio está súper bueno. El título es Cristo en el Santuario Celestial. Si quieres saber de qué se trata, pues te invitamos la siguiente semana acá en Código Abierto. Benjamín, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchísimas gracias a ustedes, a la producción, también a los encargados por hacerme llegar esta invitación. Y la verdad que es una bendición gigante y esperamos que el Espíritu de Dios pueda seguir obrando en el corazón de cada uno de los televidentes. Muchas gracias. Muy bien. Pastor Huáscar, de la misma manera, es una bendición tenerlo acá. Yo que agradezco la oportunidad. Fue muy lindo poder compartir con el equipo que nos encontramos en el set. Y bueno, que pueda ser una bendición también para cada uno de los amigos que nos acompañan. Muy bien, lo esperamos pronto en otro programa. Muchas gracias. Carla, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias más bien a todo el equipo que me ha hecho llegar la invitación y que este programa sea de bendición para todos los que lo vean y que nosotros también podamos ser instrumentos. Muy bien. Excelente. Amigos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Esto es Código Abierto por ahora.